honra, la gloria y honra que Él se merece, ¿sí? Para adorarlo por su infinita bondad y su infinita misericordia. Él tiene infinita misericordia sobre tu vida. Es una misericordia inagotable. Amén. ¿Y saben qué? Se renueva, dice la palabra, ¿cuándo? ¿Una vez por semana? Muy bien. Cada mañana dice que se renueva la misericordia sobre nuestras vidas. ¿Y saben qué? Sobre nuestras vidas, sobre la vida de tu familia y sobre la vida de esta iglesia. Así es la misericordia de Dios. ¿Y saben cómo honramos a Dios? Reconociendo su palabra, meditando en ella y, como dice el apóstol Santiago, aplicándola a nuestras vidas. Y yo quiero arrancar leyendo este pasaje que se encuentra en Santiago capítulo 1, versículos 22, o versículo 22, mejor dicho. Dice así: pero no es suficiente solo con oír el mensaje de Dios. ¿Qué hay que hacer? Obedecerlo, ponerlo en práctica, ¿sí? ¿Cuántos escuchamos el mensaje de Dios a diario, por semana? Todos escuchamos, pero dice Santiago, me parece que no alcanza. Si lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. ¿Cuán ciertas son las palabras del apóstol Santiago? Dice que no es suficiente, que no alcanza solo con oír, sino que también hay que obedecer. También dice que se puede oír sin hacer y de esta manera nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿sí? Así que vamos a oír en esta noche, pero también para poner en práctica. Esta noche vamos a continuar con la serie de mensajes denominada El Sermón de la Montaña, ¿sí? Y el nombre del mensaje de hoy, así se va a encontrar en muchas de las versiones de la Biblia, la enseñanza se llama Los Dos Cimientos, ¿sí? Es una de las versiones más conocidas, por ejemplo, la versión 60 lo titula así, Los Dos Cimientos. Y esta historia se relata. De los cuatro evangelios que hay, se relata en dos evangelios, en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas, ¿sí? Tienen similitudes únicas. Y tenemos que recordar algo que venimos hablando. Cuando Jesús está compartiendo estas enseñanzas en este monte o en esta montaña, Jesús está mostrando la diferencia entre una persona que decide seguir a Jesús, que decide ser su discípulo, y otra, haciendo un contraste con aquellas que deciden no darle lugar en su vida, no evidenciar el carácter de Cristo, ¿sí? Así que hay una comparación entre esto es seguir a Cristo y esto no. La pregunta en esta noche que quizás alguno se hace, ¿cómo puedo ser un verdadero discípulo? ¿O qué es ser un verdadero discípulo? ¿Sí? Y un verdadero discípulo, un verdadero ciudadano del reino va a tener las características que desarrollan estos tres capítulos. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Así que vamos a tener varios de nuestros encuentros hablando sobre este precioso Sermón del Monte. ¿Y qué vamos a encontrar en esos capítulos? Algunas de las cosas que vamos a encontrar es la ética, la moral, la espiritualidad, las verdaderas motivaciones que debemos tener, el carácter de Cristo y otras verdades más sobre el reino de Dios y su justicia. Así que vamos a dar lectura en esta noche, vamos a arrancar leyendo las buenas noticias de Lucas, allá por el capítulo 6, versículos 46 al 49. Y dice así: ¿por qué me llamáis como Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? ¿Sí? Busqué una versión así media española, como es la versión 60. Si no hacen lo que yo les digo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Y comienza diciendo: semejante es al hombre que edifica una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero ¿qué? Dice la palabra que no la pudo mover. ¿Por qué? Dice, también da la solución, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Y les dije que el relato también se encuentra en el libro de Mateo, ¿sí? Y Mateo tiene unas similitudes extraordinarias. Dice con el título Los dos cimientos en el capítulo 7, versículos 24 al 27, lo relata de esta manera. Y dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre o a una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Y como hoy, ¿vieron cómo sopló el agua tan fuerte hace unos momentos? Dice que descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra esa casa. ¿Y qué pasó? No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre o a una mujer insensatos que edificó su casa sobre la arena. Vieron que en la otra versión, en el otro evangelista habla del construir sobre la tierra, pero los dos coinciden en construir sobre la roca. Está hablando del mismo ejemplo. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y la casa cayó y fue grande su ruina. Vamos a pedirle ahora al Espíritu Santo que nos pueda hablar. Quizás escuchaste muchas veces esta historia relatada por Jesús en este Sermón del Monte, pero vamos a, una vez más, pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos ilumine, que nos dirija, que nos hable en esta noche. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque podemos estar aquí, Señor, delante de tu presencia, reconociendo como lo hacíamos hace un momento, que vos nos amás, Señor. Que nos amas tanto a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestros errores, que tu amor, Señor, es inagotable y que tu misericordia, Dios, se renueva cada mañana. Señor, te pedimos que hoy vuelvas a hablarnos, ministrarnos, Señor, que nuestros oídos espirituales, nuestra mente, nuestro corazón estén dispuestos a recibir tu palabra, a oírla y a ponerla en práctica. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dice la iglesia, amén, amén. Y el versículo 46 arranca medio intenso, medio directo, medio firme. Jesús, ¿qué dice? Aquellos que estaban sentados atentamente, escuchando, le hace la misma pregunta que el Señor nos hace hoy también a nosotros. Hace 2000 años hace esa pregunta y hoy también nos vuelve a hacer a nosotros. Y le dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? Y creo que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí?, a usar la palabra Señor, ¿sí? Incluso personas nuevas que por ahí vienen hace 2 o 3 semanas, 1 mes, y empieza a escuchar, ¿no?, cómo hablamos, cómo oramos. Entonces podemos escuchar palabras como Dios te bendiga, ¿sí? ¿Te animás a decirle algo a Dios? Sí, y decimos Señor enseguida. Así que la palabra, estamos acostumbrados a usar la palabra Señor en nuestras oraciones. Estamos acostumbrados hablar con otros, refiriéndonos a Dios como Señor. Cuando cantamos, utilizamos la palabra del Señor. Y cuando predicamos, obviamente también usamos la palabra Señor. Llamamos a Dios como Señor. En la oración, ¿cómo decimos? Señor, te pido por esto, te pido por lo otro, te pido, Señor, que sanes a esta persona, te pido, Señor, que le proveas un trabajo, Señor, te pido que, Señor, Señor. Cuando hablamos con otras personas y hemos leído la palabra, que decimos, el Señor me dijo. A veces le hacemos decir al Señor cosas que nunca dijo, pero decimos, el Señor me dijo, o el Señor me dice, o el Señor te dice, y usamos la palabra Señor. A veces citamos ciertos pasajes y lo hacemos propio, decimos, cuando el Señor vuelva. Y a veces cantamos, ¿sí? Canciones como, Señor mi Dios. No, bueno, no voy a cantar porque somos pocos hoy, no quiero que haya menos todavía. Así que cantamos, ¿sí? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, ¿sí?, el firmamento y las estrellas mil, y nos referimos a Dios como Señor. Y Jesús pregunta, ¿realmente sabemos lo que significa ser Señor? ¿Saben lo que significa que yo sea Señor de sus vidas? ¿Entienden lo que conlleva el que yo sea Señor en sus vidas? Cuando Jesús habla del Señorío de Cristo en nuestras vidas, habla del reinado de Él sobre nosotros. Que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Que los principios del reino los podamos vivir y practicar. Que caminemos o que corramos, pero lo hagamos en sus leyes, en sus mandamientos. Que Él sea la máxima autoridad en nuestras vidas. Que tomemos las mejores decisiones. Que Él sea el único Señor, el único dueño y el único jefe. Y cuando meditaba en esto, que Jesús sea el jefe en mi vida, pensaba en la fábrica. ¿Sí? Alguno quizás trabajó en alguna fábrica o en algún lugar donde tuvo un jefe. ¿Cuántos tuvieron un jefe en un trabajo? Muy bien. Sí, usted imagínese en el trabajo, viene el jefe y le dice, usted tiene que hacer tal tarea. Ah. Y usted lo mira al jefe y dice, no, gracias. Que lo haga otro, que lo haga fulanito que siempre está tomando mates. ¿Vio? Pero a mí no me lo pida. ¿Se imaginan dando una respuesta así al jefe? O le dice, la verdad que usted trabaja muy bien, hace muy bien la tarea que está haciendo, le vamos a pedir que haga unas horas extras, se quede un poquito. No. No, de ninguna manera. No cuente conmigo. ¿Se nos ocurre contestar así? Y alguno dice, sí, yo me animé. Por eso estoy sin trabajo ahora. No. Alguno quizás dice, yo me hubiera animado quizás en alguna oportunidad, pero la mayoría de las veces rápidamente podríamos llegar a decir, está bien. ¿Por qué? Muy probablemente porque queremos evitar una llamada de atención o porque queremos evitar una suspensión o una mancha en nuestro legajo. Quizás alguno tiene miedo de que por ahí sea una señal de que podría ser despedido en cualquier momento con una actitud así. En realidad, a lo que le tenemos miedo es a las repercusiones, es a las consecuencias, ¿sí? A las consecuencias de responder de esta manera, cuando viene el jefe y nos pide algo. En la vida espiritual a veces parece que es muy distinto a cómo respondemos, ¿sí? El jefe, al cual decimos llamar Señor, que es Dios, nos dice, tenés que amar, tenés que perdonar. Y nuestra respuesta es, no, gracias, paz. ¿Sí? Pensamos a veces que cuando Dios nos habla, que es Dios y Señor, que Dios nos está poniendo una opción. Si querés perdonar, si querés amar, a veces el Señor te va a decir o nos dice, tenés que quedarte un poquito después de horario para atender una necesidad, para servir a algo. Ah, no, Señor, yo siempre estoy. ¿Sí? Hay que pedirle a fulano que lo haga. Nos dice a veces que tenemos que llevar otra milla. Nos dice que debemos dejar una cierta conducta, de abandonar algún pecado. Y no son pocas las veces donde no nos importa tanto las consecuencias que luego padecemos. Si es en el trabajo, tenemos miedo de perder el trabajo. Pero frente a los pecados, frente a ciertas conductas que el Señor nos dice, cambiarlas, es de otra manera, hace esto, hace aquello, a veces pareciera no importarnos tanto las consecuencias. Y la palabra es clara. Las consecuencias del pecado es muerte. ¿Sí? Son graves las consecuencias del pecado. Cuando el Señor habla de señoría en nuestras vidas, habla de obediencia total y no a medias, no cuando me conviene. Habla de dependencia absoluta, no solo cuando me gusta la tarea o lo que voy a hacer. Cuando el Señor habla de señorío, habla de un señorío en nuestras vidas que requiere esfuerzo. El señorío de Cristo requiere compromiso verdadero. El Señor Jesús hace una clara diferencia en este pasaje entre los que ser un seguidor y ser un discípulo. Y quizás en esta noche usted se pregunta, ¿seré un seguidor más o seré un verdadero discípulo? ¿Seré una persona prudente que edifica sobre la roca o seré una persona más bien imprudente? ¿Habré construido bien mi casa o más o menos? Así que mirá al de al lado y pregúntale, ¿cómo está tu casa? Ah, tiene una humedad bárbara. No piense en su casa física, piense en su vida. ¿Sí? ¿Cómo está tu casa? ¿Está bien? Veo que peinaste un poco las chapas. No tiene nada que ver con esto. ¿Eh? Estamos hablando de lo interior. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida? Y vamos a ver en esta noche 9 características de una persona prudente. Cuéntelas conmigo. 1, 2, 3, 4. Va a haber 9 características de una persona prudente, de una persona que edifica bien su casa. ¿Sí? Y la primera característica de una persona prudente, ¿saben cuál es? Es arrancar buscando el mejor arquitecto. ¿Sí? Para usted que quiere construir una casa, tiene que buscar al mejor arquitecto. Y la Biblia dice, en versículo 47, dice, el que viene a mí, ¿Sí? El que viene a mí. En primer lugar, debemos buscar al arquitecto, y no hay mejor arquitecto para edificar nuestra casa que el Señor Jesús. ¿Sabe una de las características de nuestro Señor Jesús? Que siempre está atento a nuestras vidas, que siempre está cuidando, que Él siempre está velando, y algo muy importante es que nunca nos echa fuera. Dice Juan capítulo 6, versículo 37. Escuchen bien, abra sus oídos espirituales. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, ¿qué dice? De ningún modo le echo fuera. Jesús quiere que vayas a Él. Dice cualquiera, ¿a mí? ¿Sí? ¿A vos? A veces pensamos que Dios tiene favoritos, sí, a este le debe cuidar, mira cómo bien que le va, mira el matrimonio que tiene, mira el trabajo que tiene. No, dice cualquiera que viene a mí, el Señor está dispuesto a trabajar en él. Cuando venimos a Jesús no hay rechazo, no dice otra vez, oh, la semana pasada te arreglé el techo, uy, ahora la ventana, siempre tengo que hacer... No dice así el pasaje. Él está ahí presto. Dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Y esto es importante entenderlo. Porque hay personas que arrastramos culpas de pecados, de circunstancias del pasado, no resueltas. Y creemos que el Señor no nos perdonó. Y yo quiero decirte, recordarte en esta noche que el Señor pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Si te arrepentiste. Amén. Algunos. Por estas cuestiones nos cuesta volver al Señor y el Señor no te rechaza. Si te arrepentís, Él te espera. Y hay algo maravilloso en esto, que Él no solo es el arquitecto, sino que además dice la palabra que es el Señor de la obra. Pero no es algo que se me ocurre a mí, lo dice el salmista. Salmo 127, en la primera parte dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerza. ¿Quién? Los albañiles. Si el Señor no está en control de lo que vos estás haciendo, si Él no pone los materiales, si Él no te dirige, no pierdas tiempo. Decile a los albañiles que se tomen franco, que se tomen vacaciones. Que el Señor sea el arquitecto en tu vida. Así vas a tener éxito. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan o se esfuerzan los albañiles. ¿Qué paz nos debiera dar saber que Dios tiene el control? ¿Qué pasa? Uy, el Señor está dirigiendo mis vidas. Yo estoy basado en Él. Él provee los recursos. Él tiene los planos. ¿A quién vas a buscar para edificar tu casa? ¿A quién vas a buscar? Lo primero que tenés que hacer, una señal de ser prudente y sabio, es buscar al Señor en tu vida. El segundo, dijimos que eran 9. Vamos con el segundo. Dice la palabra que el que viene a mí y me oye. Una persona prudente es alguien que oye. Debemos oír, escuchar, prestar atención. ¿Saben a qué? Permíteme tu Biblia. Porque acá se me cae si tengo la mía. Entonces le pido prestado siempre. Debemos prestar atención a todo el consejo de Dios, no a una parte. Acá están los planos de todo el consejo, de todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Están las directivas de Dios. Él se revela a nuestras vidas de diferentes maneras. ¿Sí? Pero la más perfecta es la palabra de Dios. La más segura y sencilla de entender es a través de la palabra de Dios. Y para los que estuvieron en el discipulado 3, hay algunas cosas que tenemos que hacer. ¿Sí? Lo primero es, acá, oír la palabra de Dios. Lo segundo, a ver, ¿alguno que me ayude? Yo aprobé a toda esta gente que veo. ¿Qué tenemos que hacer? Meditar en la palabra de Dios. ¿Qué más después que la oímos, la meditamos, estamos ahí pensando? ¿Qué tenemos que hacer? Iniciativa propia, leer la palabra de Dios. Bueno, la hemos escuchado, la estamos meditando, está dando vuelta a nuestra cabeza, la empezamos a leer. ¿Después qué tenemos que hacer? ¿Eh? Muy bien, estudiarla, examinarla. ¿Y qué más me queda? Me quedan como 2 cosas por hacer. ¿Tengo qué? ¿Quién dijo? Muy bien, tengo que memorizar la palabra de Dios. Eso va a dar fruto en mi vida. Y por último, muy bien, lo último sería aplicarla. Es decir, cuando yo la leo, la escucho, la analizo, debiera tener el único fin de aplicar la palabra en mi vida. Eso va a poner cimientos firmes. Tenemos que ir al mejor arquitecto. Tenemos que escuchar al mejor arquitecto. Lo tercero. El que pone, porque todo está unido como en una cadena, el que pone lo escuchado en práctica. Una vez que hemos leído, una vez que hemos escuchado, ponemos en práctica los principios de Dios. Pero hay algo muy importante que dice Santiago. Dice que hay muchos que escuchan la palabra, pero ¿qué les cuesta? Ponerla en práctica, llevarla a la práctica. A veces podemos pensar y estar engañándonos a nosotros mismos, como dice el apóstol, y les digo la verdad, es muy sutil. ¿Sí? A veces creemos que por saber mucho de la Biblia, yo me sé todo de la Biblia. Pregúntame lo que quieras. 66 libros, separado en dos, Nuevo y Antiguo Testamento. Te puedo contar las historias del Antiguo Testamento, la división de los reyes de Judá, de los reyes del norte. Puedo contarte los reyes de Israel, toda la historia. Puedo saber mucho. Puedo haber ido a un seminario. Puedo tener nivel 7 del APEN. No sé si existe, pero pongámosle nivel 7 del APEN. Puedo tener todos los recursos. ¿Saben qué? Puedo saber explicar excelentemente bien lo que es el servicio. Puedo tener la habilidad de enseñar a perdonar a otros. ¿Sabes que no sé lo que es el perdón? Yo te enseño. Perdonar es, porque la palabra dice que hay que perdonar, que hay que hacer esto, lo otro. Puedo tener una experiencia para disertar sobre la misericordia de Dios, ¿sí? O de dar una oportunidad a los demás. Puedo, con todos los detalles, explicar la historia del buen samaritano a cualquiera. Puedo tener todas estas cosas y pensar que estoy completo por eso. O pensar que soy una persona espiritual por eso. Nada más lejos, dice el apóstol Santiago. No es por escuchar la palabra, no es por explicar la palabra. Es por vivir la palabra. Nada más lejos. Lo importante no es mi cátedra hacia los demás sobre el perdón, sino que es hoy, cuando termino el culto, o mañana a la mañana, o pasado mañana, cuando me enfrente con alguien que me diga algo que no me gusta, ¿y qué hago? Pero yo sé mucho del perdón. ¿Qué hago? ¿Pongo la otra mejilla? ¿Decido perdonar? ¿En cuánto tiempo? ¿En 5 años? ¿Qué dice la palabra? Que el sol no pase sobre tu enojo. ¿Cómo lo voy a aplicar? De eso se trata. Si alguien me trata mal en el trabajo, o si es mi cónyuge, o si es un compañero de la escuela, bueno, ahora están de vacaciones, ¿qué hago? ¿Estoy dispuesto a poner la otra mejilla? ¿Estaré dispuesto a resolver los conflictos interpersonales en la iglesia casi inmediatamente o voy a decidir posponerlos? Lo importante no es la disertación sobre el servicio ni narrar la historia excelentemente bien sobre el buen samaritano. Es que cuando yo salga de acá o cuando yo tenga una oportunidad en la semana pueda aplicar todo ese conocimiento y todo lo que sé ayudando, auxiliando a alguien que esté en necesidad. ¿Me sigue? ¿Amén? Ese amén no me convenció. ¿Me sigue? Amén. Es importante saber, pero más importante es hacer, es llevarlo a la práctica. ¿Qué hago con la teoría? Solamente si no lo puedo llevar a la práctica. El pasaje dice que hay que venir a él, que hay que escucharlo, que hay que poner en práctica. Y dice algo más, si vos querés ser una persona prudente y edificar tu casa sobre la roca, tenés que esforzarte. Uy, hasta ahora veníamos bien porque yo leo la palabra. Porque tenés que esforzarte. El pasaje nos habla que para edificar bien la casa, el prudente, ¿qué hizo? Cavó profundamente. Te voy a pedir un favor. Sí, me puedes traer un ratito. Sí, está por ahí. El pasaje nos habla de edificar. Dice que el hombre prudente cavó profundamente hasta llegar, ¿sabes a dónde? Hasta la roca. Ahí la traje, porque quizá alguien no lo conoce a esta herramienta. ¿Sí? Esto es una pala, ¿sí? Y no se usa así, sino se usa así. Dice que la persona cavó. Y dice la palabra que ahondó, fue bien profundo, no se quedó en la superficie, no se quedó al ras del piso. Dice que fue hasta lo profundo. ¿Y saben de qué nos habla el pasaje? De que va a requerir esfuerzo, ¿sí? El edificar una casa sólida, segura, va a requerir preparación, va a requerir dedicación, ¿sí? No es de un día para otro. Yo hoy voy a hacer mi casa. Ya me tiró, ¿sí? Ya está, es suficiente. ¿Cuánto dice? A ver, un escalón. No, es hasta llegar a la roca, dice. Lo dice el pasaje, no lo digo yo. Dice que cavó pero ahondó hasta llegar y dice, acá está duro. Acá llegamos a la roca, ¿sí? Así que no es un trabajo de un día para otro. Requiere que yo ponga todo de mí, ¿sí? Si queremos edificar, escuche bien, matrimonios firmes, ministerios firmes, familias firmes, amistades firmes, sanas y fuertes, ¿saben qué? Va a requerir esfuerzo. Yo la voy a dejar por acá porque en cualquier momento lo vamos a usar. Muy bien. Si queremos edificar vidas espirituales firmes y fuertes, bien cimentadas, debemos dedicarle tiempo, ¿saben qué? A cavar. ¿Y cómo acabamos? ¿Cómo cavamos? Con la oración. Si usted quiere edificar una vida espiritual fuerte, debe dedicarle tiempo a la lectura, cavar. Si quiere dedicar vidas, quiere tener su vida fuerte, debe dedicarle tiempo al ayuno, cavar, al servicio, cavar, al evangelismo, cavar, cavar y cavar, hasta que llega a lo profundo, a donde hace, a donde puede edificar y hay firmeza, porque está Cristo. Ay, mirá al de al lado y decirle algo. ¿Querés una casa bien hecha? Para que no termine. Agarrá la pala, decirle. Al de la derecha, al de la izquierda, decirle, pero no cabes al ras, ¿sí? Porque va a durar poco, porque vas a invertir tiempo y no va a durar nada. Cavá bien profundo. Voy por las 5. El que elige, el que es prudente, el que construye sobre la roca, el que hace bases firmes y sólidas, elige herramientas correctas. No va a agarrar cualquier herramienta. Y la va a agarrar bien. ¿Vieron que no la agarré del mango? Hay que agarrarla bien. El Señor quiere que podamos tener éxito, ¿saben qué? En todo lo que emprendamos. En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en el estudio, en lo profesional. Y no es que nos dejó a la deriva. Digo, bueno, yo quiero que a ustedes les vaya bien, arréglensela como puedan. No es así el Señor. Por eso es tan importante a la hora de construir, usar las herramientas adecuadas, ¿sí? Prestar atención en las herramientas que vamos a utilizar. Dios nos ha dado recursos a cada uno de nosotros. Jesús dice que ascendió, pero dijo, no los dejaré solo. ¿Saben quién vino? ¿A quién dejó? ¿Quién es nuestro compañero? ¿Eh? ¿Están convencidos de eso? El Espíritu Santo. ¿Sí? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Vamos a decirlo entre todos a la cuenta de tres. 1, 2 y 3. El Espíritu Santo está en tu vida. Dice, para enseñarnos todas las cosas, para guiarnos a toda verdad. ¡Qué bueno que es el Señor! Pero no solamente está el Espíritu Santo en nuestra vida, nos dejó recursos, la palabra de Dios. También nos dejó la oración, la armadura. Ay, si le diría la armadura, el yelmo, la coraza, el cinto, el calzado, la espada y... Ay, para ir hacia adelante y vienen las flechas del enemigo y vamos hacia adelante edificando. ¿Saben qué? Todas estas herramientas nos garantizan y nos capacitan para construir casas firmes, edificar nuestra casa firme. Llámese familia, hogar, su vida personal. Amén. Sexto, si vos sos prudente o querés ser prudente, querés ser un cristiano, un discípulo prudente y edificar sobre la roca, tenés que buscar buenos materiales. Aparte de buenas herramientas, buenos materiales. Los buenos materiales garantizan, ¿saben qué? Durabilidad, ¿sí? Aquello, a todo lo que construyamos, si usamos buenos materiales, va a durar mucho tiempo. Quien busca materiales de buena calidad, no ahorra, ¿sí? El que busca materiales de buena calidad no ahorra. Sabe que vale la pena el esfuerzo. Sabe que quizás comprar algo de menor valía, ¿sí? Va a durar menos. Y sabe que si tiene, va a comprar algo que vale más, seguramente va a tener que trabajar más para poder obtenerlo. Si usted, vamos a poner un ejemplo, usted está construyendo su casa y llegó a la parte del baño y quiere comprar una grifería. ¿Sí? Ay, qué grifería compro, y mira los precios, uy, este es muy caro, uy, este es más barato. ¿Sí? Si usted quiere comprar alguna grifería, y porque no tengo tanto, voy a comprar esta grifería de plástico, de algún material de menor calidad, es muy probable que se ahorre un poco de dinero. es muy probable que usted tenga que trabajar menos para poder conseguir esto, para poder comprarlo. En cambio, si elige una grifería de buena calidad, sí, no vamos a tirar marcas acá, pero vamos a poner que va a elegir una de muy buena calidad, y yo les digo, quizás con el sueldo del primer mes no le va a alcanzar. Quizás tenga que ahorrar 2 meses, 3 o más para poder comprar esa grifería. Pero ¿saben qué? Sabe que lo que acaba de comprar o lo que se ha propuesto comprar va a durar toda la vida. ¿Por qué? Porque uno invirtió en algo de excelente calidad, algo que es duradero, algo que valió la pena. A mí me sorprende mucho, quizás usted conoce, personas que le gusta comprar y compra barato, ¿sí? Ay, porque me alcanzó. Compré esto y me alcanza para comprar 2 o para comprar 3, ¿sí? Conozco a estas personas, ¿sí? Pero me sorprende, no que haga esto, porque esto lo podemos hacer. Me sorprende que las personas luego crean, ¿sí?, que van a tener resultados duraderos en aquellos productos que compra. Cree que va a tener resultados excelentes en lo que invirtió. Y nos damos cuenta en la realidad que duran mucho menos. Y yo quiero decirle en esta noche, le va a parecer muy fuerte la palabra que le voy a decir, pero si usted está sustentado sobre la roca y empieza a edificar con materiales endebles, no va a durar mucho, como dice el pasaje. Por eso les quiero animar en esta noche, aunque la palabra sea fuerte, deshágase de los materiales truchos. Ay, no, como el pastor dice eso. Sí, deshágase de los materiales truchos en su vida. No pretenda construir algo bueno y duradero con materiales endebles. Están, se me traba la lengua, se me lengua la traba. Con materiales endebles, poco nobles, de mala calidad, van a tener corta duración. No puede edificar un matrimonio fuerte, seguro, con materiales tan poco resistentes como son los celos, tan poco resistentes como son, o como es la falta de perdón, o como son los complejos, o como son los miedos. Agarra los ladrillos y empieza a construir. Si usted construye su matrimonio y lo está basado en la falla o en la falta de comunicación, no crea que le va a ir bien. Si uno de los ladrillos dice infidelidad, sáquelos. Si dice rencores, maltrato, desconfianza, si hay falta de respeto, y lo peor de todo, que a veces, aún con todos estos materiales, decimos sostenernos en Cristo. Y la palabra es clara, si no podemos practicarlo, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Sí? A veces decimos, no pasa nada, nadie se dio cuenta, de puertas adentro nadie nos ve, todo sale a la luz. No nos engañemos, como dice Santiago. Así que elimina todo material trucho en tu vida y reemplazalo por materiales firmes, nobles, duraderos. Quite esos ladrillos y ¿saben qué? Ponga ladrillos nuevos. ¡Ah! ¡Qué bueno! Si no piensa en su casa ahora, piensa en su vida espiritual. Saque todas estas cosas que le están trayendo problemas y ponga los ladrillos de la confianza en su matrimonio. Ponga los ladrillos de la fidelidad. Sustente todo esto con los ladrillos del amor, el cemento del perdón, la cal de la comunicación, el respeto. ¿Y cómo lo hago? ¿Quieres saber cómo lo hace? Permítame. Cabe, trabaje, haga profundo, ¿sí?, su fundamento y nada lo va a tirar abajo. Profundice. Y usted va a decir, ¿cómo lo hago? Cabe. Profundamente una relación con Dios. Sustente su vida en una relación con Dios. Muy bien, hablamos de oír, hablamos de tener buenas herramientas, hablamos de tener buenos materiales. También les aconsejo algo a todos, porque la palabra lo indica, es que número 7 es que sigamos los planos. Sigamos los planos de Dios. Los planos están, ¿saben qué? A nuestra disposición. ¿Usted quiere saber cómo construir su vida matrimonial? Aquí están los planos. Es para, yo digo, a ver, ¿qué quiere Dios con respecto? ¿Cuáles son los planos? Entonces abre la palabra, dice, es para toda la vida. ¿Qué más dice? Es con una persona. ¿Qué más dice? Sea fiel. ¿Qué más dice? tenga buena comunicación. ¿Qué más dice? Ame a su esposo, ame a su esposa. Lo dicen los planos. Ahora quiero decirles algo. La palabra también dice que van a venir los problemas, que van a venir las dificultades, pero su casa, su matrimonio, no se va a caer. ¿Amén? Uy, alguien dice acá, yo quiero ser un buen padre, pero no tengo los planos. ¿Cómo se hace para ser un buen padre? En los planos. Voy a los planos y ¿qué dice? Ore por su hijo, lea la palabra, practíquela. Ah, no, perdón. También hágalo. Pero si usted quiere ser buen padre, pida sabiduría, escuche a su hijo, sea ejemplo en todo lo que hace para sus hijos, enseñe la palabra a sus hijos y ¿sabe qué? Ame a sus hijos. ¿Sí? El amor no falta en ningún lado. En el plano están, en todos los planos están ahí. Son algunas de las cosas que están en el plano. ¿Sí? ¿Vendrán problemas? Seguro. ¿Tendrá dificultades con sus hijos? No hay duda. Pero saben que su familia no se va a caer. ¿Quiere ser un buen cristiano? Lea los planos. ¿Sí? ¿Y qué dice el plano? Que usted tiene que orar. Si quiere edificar su vida espiritual, ¿sí?, que esté segura y firme, lea la palabra. Practíquela, ayune, ¿qué es eso? Está en el plano. ¿Qué más? Sirva, adore, congréguese, evangelice, perdone, ame a Dios por sobre todas las cosas y ¿saben qué? Al que tiene al lado, a su prójimo. Vendrán problemas y dificultades, pero su casa personal no se va a caer. ¿Amén? A ver, le voy a pedir a mi asistente un cachito, una ilustración. Usted agarra los materiales que dice la Biblia y dice, ¿cómo es el plano? Los planos que Dios me da. Entonces, el plano dice, agarre el centímetro, el metro. Hasta ahí. Me gustaría que sea más largo todavía. Dice que yo así tengo que estar del pecado en mi vida. Tengo que estar alejado del pecado. Dice el plano. ¿Qué más dice con respecto al centímetro? Acércate, por favor. No, no te vayas. Dice que tengo que permanecer en Cristo, pegado, ni un centímetro de distancia. Suéltalo todo, ahí está. ¿Sí? Ni un centímetro de distancia. Así que, alejado del pecado, seguro en Cristo. ¿Sí? ¿Qué? Gracias. Que dice también que debo sostenerme en la palabra. Dice que si yo me someto a Dios y me someto a la palabra que hace el diablo, uy, está a distancias, a leguas. Eso dice los planos de Dios para nuestras vidas. De esta manera, aplicamos los planos y usted aplíquelo a cualquier situación, en el trabajo, ¿sí?, con los amigos. Usted aplique los planos que están en la Biblia para su vida, en cualquier situación. La base y el fundamento siempre es el mismo, Cristo y la palabra. Octavo, me quedan dos. ¿Sí? Una señal de prudencia, de ser personas prudentes, de estar bien cimentados. Es el que elige el mejor lugar para construir. El relato dice que hay dos tipos de lugares donde usted puede edificar. ¿Sí? La verdad que yo no sé lo que va a pasar mañana. Creo que usted tampoco. No sabemos el futuro. No podemos predecirlo. No podemos saber lo que nos va a acontecer, si va a venir alguna enfermedad a nuestra vida, a nuestra familia, si vamos a tener la pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido, el abandono, el rechazo. No podemos pronosticar la rebeldía de nuestros hijos ni la economía del país. Pero la enseñanza de Jesús, escuche bien, no dice, mirarlo al lado y decirle, no dice. ¿Qué no dice? No dice que el que elige el mejor lugar para construir va a estar exento de todo esto, que va a estar exento de todas las tormentas de la vida. No dice eso el pasaje. Es todo lo contrario. Afirma más bien que las tormentas van a venir, que son una realidad, que los ríos van a subir, que los vientos van a soplar, que las olas van a golpear. Y ahí sí radica la diferencia. ¿Sobre quién o sobre qué voy a edificar? Puedo elegir edificar sobre la arena o sobre la tierra. Muchas personas edifican su vida sobre fundamentos muy débiles, ¿sí?, que parecen tan fuertes al principio. Uno dice, qué persona tan segura, qué bien que le va. Pero luego cuando las tormentas llegan y empiezan a sacudir y empiezan a golpear, se dan cuenta que les falta, ¿sí?, una base sólida. Personas que edifican su vida sobre su propia inteligencia, sobre su propia sabiduría, eligen no necesitar de nadie, ni de nada, ni siquiera de Dios. Están también aquellas personas que edifican su vida sobre otras personas, sobre la seguridad que le dan otras personas, que le puede dar un amigo, un novio, una pareja, un cónyuge. Pero muchas veces las tormentas de la vida comienzan a golpear una y otra vez, y muchas de estas personas luego se sienten defraudadas, porque de esas personas donde estábamos tomados y nuestra confianza estaba ahí, se alejan, nos rechazan, nos abandonan, y es ahí cuando las personas comienzan a desmoronarse, cuando las familias comienzan a desmoronarse, porque no hubo base sólida, solo arena, solo arena. Hay personas que sostienen sus vidas, ¿saben en qué? En el pasar económico. Ah, yo no necesito nada. Si tengo el auto, si tengo la casa, si tengo dinero, si tengo plata en el banco, no necesito de nada. Pero como no podemos saber el futuro, los cambios, ¿sí?, las corridas cambiarias, ¿sí?, que todo va a ir bien, no podemos predecirlos. Vienen las tormentas y todos esos logros, todas esas cosas que han alcanzado, no pueden frenar las tormentas de la vida. Cuando llegan las dificultades financieras, no saben cómo seguir adelante, cómo mantener en pie sus vidas, y se desmorona. Pero ¿saben qué? El pasaje también habla de aquellos que construyen sobre la roca, que edifican su vida sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Dijimos Cristo y su palabra. Él debe ser nuestro fundamento. Él debe ser nuestro sustento. Cuando las circunstancias nos golpean, ¿saben qué? El Señor está para sostenernos. El Señor está para auxiliarnos. ¿Sí? Él está para hacer pie cuando parece que todo se tambalea alrededor nuestro, cuando la inseguridad, la incertidumbre golpea, en Él hallamos seguridad. Cuando la presión golpea, en Él nos mantenemos fortalecidos. Cuando la tentación llega a mi vida, es en Él donde hacemos pie para resistirla. Amén. Y por último quiero compartirte algo. Abrí bien tus oídos. El que busca primero al mejor arquitecto y no solamente al mejor restaurador. Y saben que es lo mismo. El mejor arquitecto es Cristo y el mejor restaurador también es Cristo. Muchas personas, y es triste porque Jesús está hablando a personas que lo seguían, muchas personas y aún cristianos deciden vivir su vida como enseña el pasaje, ¿sí?, edificando en la arena, imprudentemente. En vez de buscar al arquitecto, buscan al restaurador, ¿sí? A mí me gusta ver mucho con mi esposa los programas que agarran una casa que está media destruida, entonces vienen los restauradores y reconstruyen las casas, y ahí y a nosotros nos da una pena porque hay cosas que parecen muy lindas, muy sólidas, y ellos les dan con la masa y rompen todo y hacen toda una casa preciosa de vuelta. Qué bueno, ¿no? Qué lindo. ¡Oh, mira eso! Si tuviéramos esto, mira cómo van a romper eso que parece tan lindo. ¿Saben qué? Esas personas que construyeron antes invirtieron tiempo, invirtieron dinero, ¿sí? Quizás los materiales que usaron no eran los mejores. Incluso hay lugares donde construyeron cosas donde no debían construirlas porque no estaba permitido y tienen que demolerlo por eso. ¿Y saben qué pasa? Terminan sufriendo el deterioro del paso del tiempo y de las inclemencias del tiempo. Y luego llegan estos, los restauradores, y agarran y empiezan a sacar. Sacan las manchas, los hongos de las paredes, limpian todo, ¿sí? Son los encargados de rehacer las cosas, que en un principio parecieron tan buenas y fuertes, luego se dan cuenta que no eran tan fuertes y tan buenas. Parecían tan útiles y hermosas, pero luego no fueron tal. Entonces reconstruyen con mejores materiales. Todo esto tuvo un costo, todo esto tuvo un desgaste, una pérdida de tiempo y la desilusión de volver a empezar. Lo mismo a veces pasa en nuestras vidas. Vivimos muchas veces la vida haciendo las cosas como mejor nos salga, sin planificación, sin arquitecto, sin planos, sin materiales, con lo más barato, sin invertir, haciendo las cosas como se pueda, como venga. Pero cuando las tormentas vienen, empiezan a corroer. Cuando vienen las tormentas, empiezan a destruir y devastan toda nuestra casa, nuestra vida. Y ahí decidimos agarrar el teléfono y llamar al restaurador. Y a veces no lo hacemos y no aprendemos. Y cuando todo se vino abajo, volvemos a reconstruir. ¿Y saben qué? ¿Cómo lo reconstruimos? Con nuestros planos, con nuestras ideas, como a nosotros nos parece, sin invertir tiempo, sin invertir de nosotros, y volvemos a construir. Y vienen las tormentas y tiran nuevamente nuestras casas. ¿Y qué hacemos? Nos llamamos al restaurador. Pero a veces lo hacemos, hay personas que deciden sabiamente recurrir al restaurador, que es Cristo. Él es el mejor, Él puede restaurarnos como padres, como hijos, como esposos. Él puede restaurar tu matrimonio, tu salud, incluso tu situación económica. ¿Crees que lo puede hacer? Amén. Él lo puede hacer. Pero yo te quiero animar a algo más. Si vos crees que hay cosas que por ahí están por el piso, que no resistieron una tormenta en tu vida, que las cosas no andan, lo mejor que vos quisieras con tu casa en pie, con tu vida en pie, con tu vida espiritual en pie, tu matrimonio, hay algo más sabio todavía, que es recurrir a Jesús como arquitecto desde un principio. Desde que la casa se vuelve a levantar, desde los cimientos mismos. Esto nos hace ahorrar recursos, nos evita la pérdida innecesaria de materiales, de esfuerzos, de tiempo, nos hace más fuertes, duros, sólidos para enfrentar cualquier situación o cualquier circunstancia que nos toque atravesar en esta vida. ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué el desgaste si podemos ir directamente al arquitecto, al constructor, al que está ocupado, al que dice, vení a mí que no te echo fuera, hagamos las cosas de otra manera? Para eso vamos a necesitar la pala, para eso vamos a necesitar que Él, como dice al principio del pasaje, ¿para qué me llaman Señor? ¿Para qué me dicen Señor, Señor, si hacen como a ustedes les parece? Si me llaman Señor y Señor, tienen que hacer así, edificar sus vidas sobre la roca que soy yo. Y la pregunta en esta noche sigue siendo la misma. ¿Cómo vas a edificar tu vida? ¿Cómo vas a edificar tu vida? Ten en cuenta estas 9 características de un verdadero discípulo prudente que edifica su casa sobre Cristo. Cerramos nuestros ojos. Y yo quiero pedirle al Señor que bendiga tu vida en esta hora. Quizás alguien en esta noche dice, la verdad que he construido mi vida, mi familia, mi matrimonio, de la manera que pude, como me salió, siguiendo los consejos de otros. En mi sabiduría, como me parecía, como se fue dando, ahorrando. Y quizás haya muchos materiales que son débiles, endebles. Y hoy querés tomar la decisión de decirle, Señor, quiero sacar todas estas cosas. Quiero realmente construir sobre la roca firme que eres tú. Quiero que seas el arquitecto. Quiero cavar. Estoy dispuesto a cavar, a cavar, a ahondar, a profundizar esa relación contigo. Quiero crecer en fe, en seguridad. Quiero construir una paternidad diferente. Quiero ofrecerle al Señor un ministerio, un servicio, ministrar de una manera diferente, no por obligación, sin ganas, sin entusiasmo. Señor, quiero que en algunas áreas de mi vida las restaures y que las hagas nuevas. Quiero quitar esos materiales que hace filtrar el enojo, que hace filtrar la amargura, la tristeza, que no sé para dónde ir, donde no tengo seguridad. Pero quizás haya algunos que digan, quiero construir desde los cimientos. No quiero hacer cambios pequeños, ni restauraciones, ni un maquillaje exterior, quiero hacer cambios profundos. Y querés tomar esta decisión en esta noche. Mientras seguimos orando con nuestros ojos cerrados, si vos querés tomar esta decisión, yo te animo a que levantes tu mano, ¿sí? Vamos a orar por tu vida, vamos a bendecirte para que el Señor haga la obra, que haga algo nuevo, que construya algo nuevo, que se lleve todo dolor, toda preocupación. Dios te bendiga. Que hoy decidas, la verdad que quiero construir sobre la roca. Y si eso significa tener que perdonar, amar, respetar, hacer las cosas de una manera distinta como las vine haciendo, los quiero hacer. No quiero hacer esperar más al Señor. No quiero hacer esperar más al Señor. Quiero obedecer, ser su discípulo, que Él es el jefe, que yo recibo sus órdenes, sus directivas y las quiero cumplir ya. No más adelante, no mirando lo que hacen otros. Te bendicen esta noche. Si querés tomar esta decisión, levanta tu mano. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que bendigas a todos aquellos, Señor, que están tomando la firme decisión de hacerte Señor, Rey de sus vidas. No porque no te conozcan, Señor, porque quizás te conocen y han entregado su vida a ti y están en tu mano, pero hoy deciden, Señor, hacerte Señor y Rey, soberano. Poner en práctica todo recurso que vos les das, Señor. Deciden en esta noche, Señor, restaurar aquello, Señor, que está mal, que está herido, que tiene cosas, Señor, sin resolver, que vienen cosas del pasado, Señor, las quieren resolver y restaurar en ti. Te pido que los bendigas en esta noche. Y aquellos, Señor, que hoy decidan hacer desde la base misma y construir con materiales fuertes, Señor, te pido que hoy puedan, que hoy puedas aumentarles la fe, que se puedan tomar, Señor, de cada recurso, que puedan creer y estar seguro que tu Espíritu Santo está en sus vidas, que los lleva a toda verdad, que los ayuda, que los acompaña, que la palabra está disponible, que la oración es conectarnos con vos, que la palabra es escucharte a vos directamente, que lo puedan percibir y ponerlo por obra. Bendecí, Señor, la vida de aquellos que han tomado esta decisión. Gracias te doy, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Amén, Señor. Amén. Te invito a abrir tus ojos. Y el mejor arquitecto está en este lugar, ¿sí? Así yo quiero terminar alabando al Señor, ¿sí? Pero quiero reconocerlo. El mejor arquitecto está en este lugar que es la presencia de Dios, es Jesucristo mismo que está hoy aquí. Así que yo te animo a que le puedas dar un fuerte aplauso al mejor arquitecto. Dios te bendiga. Amén. Y el mejor fundamento.